besa flores en el mar, un hombre viejo llorando en una catedral, un peregrino en el desierto de la humanidad, un hombre santo rodeado por la soledad. Con sus preguntas sin respuesta van a transitar por los caminos que llevan a un mismo lugar, a la tierra de los hombres alfareros, del destino verdadero, a los vientos de la libertad, al urgente firmamento de los pobres, un planeta que se esconde, que tendremos que buscar, cada uno con su alma y cada cual con su fe, con su trago de esperanza, sin que nos pese la piel, como cada ser humano haya aprendido a vivir, al compás del lado izquierdo, como un porfiado candil. En un barco velero cargado de estrellas, los hombres de arena van buscando la tierra prometida y ajena. Navegantes eternos de cielos antiguos y mares lejanos, con la fe como escudo prendida en los huesos, la sangre y las manos, traspasando la vida como un fuego inmortal, cada uno con su alma y cada cual con su fe, con su trago de esperanza, sin que nos pese la piel. Soy un ciudadano disfrazado de inmortal, cambio de planeta en un camión de celofán, otro ser humano en el espejo, del carnaval. Se desploma el telón de la bacanal, en la eterna función de la humanidad. No hay más adiós, no hay más final, es siempre un comienzo, los hombres partiendo y volviendo a llegar. No hay más adiós, no hay más final, es siempre un comienzo, los hombres partiendo y volviendo a llegar. Se desploma el telón, se desploma el telón, de la bacanal, la bacanal, en la eterna función, en la eterna función. Partiendo y volviendo a llegar, se desploma el telón.